Y Pessoa nos presenta Naufragios. ¿Naufragios? No, nunca he tenido ninguno. Pero tengo la impresión de que en todos mis viajes he naufragado. Mi salvación escondida, ¿pero dónde? Sueños vagos. Luces confusas. Paisajes perplejos. He ahí lo que me queda. En el alma de tanto como he viajado. Y tengo la impresión de que he conocido momentos de todo. Los colores. Amores de todos los sabores, ansias de todos los tamaños. Me he desmadrado por la vida y nunca me ha bastado, ni siquiera me he soñado bastándome. Sí, necesito explicar que he viajado realmente, pero todo me sabe a constarme que he viajado, pero no lo he vivido. He llevado de un lado al otro, de norte a sur, de este a oeste, el cansancio de haber tenido un pasado. El desasosiego de estar viviendo el presente y el tedio de tener un futuro. Pero tanto me esfuerzo que me quedo todo en el presente al matar dentro de mí al pasado y al futuro. He pasado por las orillas de los ríos cuyo nombre he encontrado ignorado. En las mesas de los cafés de las ciudades visitadas me descubrí, notando que todo me sabía a sueño, a vago. He llegado a tener a veces la duda de que si no continuaba sentado, quizás a la mesa de nuestra casa antigua, universal, y deslumbrado por sueños. No puedo afirmarle que esto suceda. Tampoco puedo afirmarle que esto no suceda. Que ahora no está allí todavía. Y que todo esto, incluyendo esta conversación, no sea falso y supuesto. Porque, ¿qué es usted? ¿Será el caso también tan absurdo de tampoco poder explicarlo? Miles Davis vive.